es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla sobre el discurso en la ONU de la actriz Emma Watson por motivo de la campaña He for She. Cuando las campañas tienen que ser sostenidas por personajes que llamen a los reflectores, cabe la pregunta qué tan ideales son y si hay o no coherencia en esa apuesta. Hemos hablado ya sobre los resultados de Beijing más 20. ¿Qué nos dice la ONU? ¿Qué nos dicen los gobiernos involucrados? Pero existen también los informes alternativos, los que son realizados por las diversas organizaciones que son las que enfrentan realmente los problemas, los retos, los errores y los aciertos. Es el caso hoy de México, en donde se han reunido ya más de 70 mujeres de diversas partes del país para evaluar las acciones de gobierno en cuanto a políticas públicas que ayuden a solucionar los temas expuestos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, realizada en Beijing, China, en septiembre de 1995. Es aquí en donde se sentarán las bases sobre el verdadero avance o retroceso de dicho trabajo. Hablaremos sobre mujeres organizadas, elaborarán el informe alternativo Beijing más 20. Y precisamente hablando de esos objetivos y sus logros o retrocesos, en educación sexual no tenemos buenas calificaciones. La educación de un pueblo es básica para la verdadera democracia. Quien no conoce sus derechos no puede enfrentar su realidad porque no tiene elementos para hacerlo. Uno de los derechos de las mujeres es el derecho sexual y reproductivo, y la educación es base para evitar desde enfermedades hasta muertes. Hablaremos sobre la educación sexual integral, asignatura pendiente en América Latina. Todo esto además de nuestro reporte de noticias de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo agradecemos a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas, Daniela Villegas. Los materiales de nuestros programas los subimos al blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio www.cfru.ca, en los apartados por archivo, día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. Con varios pendientes, con la presencia de líderes de todo el mundo, se realizó la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los avances de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que fue realizada en El Cairo, Egipto, en septiembre de 1994. En el 20 aniversario de la conferencia, líderes mundiales se reunieron en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En ese contexto, uno de los mayores logros de la conferencia fue reconocer la necesidad de empoderar a las mujeres como elemento clave para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Con el anuncio de que la planificación familiar volverá a México mediante el programa social Prospera, que sustituye al programa Oportunidades, el gobierno federal retrocede en las políticas de población, desconoce los derechos sexuales y reproductivos y menosprecia la capacidad de los jóvenes indígenas para decidir sobre su cuerpo. Así lo dijo Pilar Muriedas Juárez, experta en salud y fundadora de la organización civil Salud Integral para la Mujer. Integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal dijeron que el gobierno capitalino, encabezado por Miguel Ángel Mancera, en breve debe presentar la terna de candidatas a encabezar el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, y afirmaron que es importante que el jefe de gobierno escuche la opinión de las expertas y garantice que la nueva titular sea una mujer comprometida con los derechos de la población femenina y con la igualdad de género. La mañana del 24 de septiembre, Malú García Andrade, Bertalicia García y Silvia Banda Pedrosa, las tres madres o familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron sorprendidas por granaderos y elementos de seguridad capitalinos que las agredieron y cercaron su plantón. Escuchemos las declaraciones de Malú García Andrade. Llegaron granaderos del DF, nos empujaron otra vez, a mí me tiraron al suelo, una policía de ellas me pateó, a Silvia la jalonearon, le estaban tratando de quitarnos las mantas, y como había gente, pues al final de cuentas, pues ya no nos hicieron nada, pero ve toda la seguridad que pusieron y nos están pidiendo que retiremos el campamento porque no podemos estar ahí. El 11% de las jóvenes que abandonan la educación media superior lo hacen a causa de un embarazo no deseado, con lo que frenan su desarrollo académico, sus posibilidades de superar la pobreza y de tener mejores condiciones de empleo y de vida. Ello se suma que solo el 4% de las y los estudiantes de nivel medio superior reporta haber recibido apoyo de la escuela en materia de sexualidad, según datos de la encuesta de exclusión, intolerancia y violencia. Como parte de la campaña ciudadana de alerta de violencia de género, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio visitó el municipio de Tlanepantla en el Estado de México para hacerle saber a las autoridades municipales su exigencia de justicia ante la violencia de género. Acompañadas de Cruces Rosas, madres y familiares de víctimas de feminicidio realizaron una conferencia en la explanada municipal para informar a la comunidad la violencia que enfrenta a las mujeres. Radio CIMAC. No importa dónde llegue, solo quiero enloquecer. Siento fuego en el alma. Siento fuego en el alma. Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira se abordará el discurso de la actriz Emma Watson en la ONU con el motivo del lanzamiento de la campaña He for She hace apenas unos días. Los embajadores de buena voluntad en organismos de Naciones Unidas suelen ser personalidades populares de los mundos de las artes, el entretenimiento, el deporte u otros campos de la vida pública que funcionan como suerte de voceros de la institución que representan. En el caso de ONU Mujeres, la actriz británica Emma Watson cumple desde hace 6 meses con la función de su embajadora y con ello una amplia participación en diversos eventos a favor de los derechos de las mujeres, así como una serie de discursos calificados por gran parte de la prensa internacional como emotivos y empoderados, como fue el del pasado 21 de septiembre. Con motivo del lanzamiento de la campaña He for She de la ONU, Watson dio un discurso en el que se asumió como feminista, como una persona que ha gozado de privilegios, en tanto en su hogar, en la escuela, en su comunidad, y a la vez invitó a los hombres a sumarse a las luchas del feminismo, en un discurso que me atrevo a decir algo individualista y neoliberal, pese a las muchas loas que ha recibido. Watson señaló: el feminismo, por definición, es la creencia de que los hombres y las mujeres deberían tener igualdad de derechos y oportunidades. Esta es la teoría política, económica y social de la igualdad de sexos, señaló Watson tras exhortar a los hombres a unirse a favor de los derechos de las mujeres. Pero, ¿de qué feminismo habló? ¿Quiénes fueron sus interlocutores? De un momento a otro me pareció que se olvidó que desde hace muchos años y desde muchas latitudes, posicionamientos políticos, geográficos, han existido y existen muchos y muy variados movimientos feministas. No existe un solo feminismo, sino más bien los feminismos. Feminismos en los cuales intersectarían categorías tales como clase, raza, sexo, etnia. Del feminismo del que Watson habla es de uno institucionalizado, blanco, capitalista, individualista y eurocentrista, uno que no hace temblar las estructuras, pues forma parte de ellas. Dejó de lado las estructuras patriarcales capitalistas que sostienen la invisibilización y avasallamiento de los grupos más marginales, entre ellos las mujeres lesbianas, las mujeres negras, las mujeres mestizas, las personas inter y transexuales, los grupos indígenas, nativos, que son feminizados en el sentido de considerárseles como ciudadanos de segunda categoría y por tanto deshumanizados. El discurso de Watson, en un tono binario, estuvo dirigido principalmente al hombre blanco, heterosexual, clase media, de herencia europea, citadino, a quien le pidió se uniera por el mejoramiento de los derechos de las mujeres, ofreciendo, en un tono algo deslavado, que él recibirá beneficios, pues dejará de sufrir. Y cito: «No hablamos muy a menudo de los hombres siendo presos de estereotipos de géneros, pero puedo ver que existen. Cuando sean libres, las cosas cambiarán para las mujeres como consecuencia natural. Si los hombres no necesitan ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se verán obligadas a ser sumisas. Si los hombres no necesitan controlar, las mujeres no tendrán que ser controladas», señaló la actriz. Así que, en principio, me parece que los hombres siempre han estado ahí, no han necesitado una invitación, siempre han podido unirse a apoyar a sus compañeras mujeres. Sin embargo, me parece que esta recompensa de dejar a un lado todos los privilegios patriarcales, principalmente de un hombre blanco, heterosexual, clase media, es complicado que se logre, sobre todo si se plantea que uno de estos recompensa será el que podrá evidenciar más sus sentimientos y no sentirse obligado a ser agresivo como símbolo de autoridad. Me parece es algo simplista y vuelve a ubicar a las mujeres como intrínsecamente débiles y sumisas, sumado a que ahora habría que esperar a que aquel que goza de todos sus privilegios los deje a un lado, para que, como la misma Watson señaló, posibles situaciones como de suicidio entre hombres jóvenes blancos por depresión disminuyan, tomando el caso del Reino Unido. Es así que han existido varias reacciones en la prensa, en el caso de México, un columnista en El Financiero, Carlos Mota, escribió una columna titulada He for She se topará con muro en México sobre el discurso de Emma Watson en la ONU. Y bueno, el título que lleva me queda claro que tiene toda la razón, pero no por las razones totalmente que el columnista señala, donde él refiere que a las clases sociales acomodadas en México solo les parecerá una curiosidad el proyecto que lleva hasta ahora más de 400 afiliados nacionales, evidenciando en palabras de Mota que las mismas clases sociales mejor acomodadas reproducen el esquema machista y sexista en el país. Que bien, este tipo de estereotipos y conductas no solamente es de las clases altas, sino está en todas las clases sociales. Sino más bien me parece que si se topará con un muro de México, será porque no se están tomando en cuenta las realidades y contextos específicos de las luchas de las mujeres, de diversas procedencias étnicas, indígenas, rurales, de la urbe, mujeres mestizas, negras, en todo este conglomerado tan variado que es el México y en más amplio Latinoamérica. Y por lo tanto no se están tomando en cuenta los distintos feminismos de naciones oprimidas por el capitalismo y las prácticas coloniales en el mundo. En el discurso que la joven actriz dio en la ONU y por el que ha recibido amenazas de difundir imágenes desnudas de ella, se pasan por alto otros elementos que confluyen en la opresión de las mujeres en el mundo, como son la clase social, la raza, la preferencia sexual, la explotación económica. Y solamente se vio desde un enfoque de una mujer blanca o urbana, que no es por de pensar que es deleznable, sino simplemente que no se está ampliando el espectro de otras realidades posibles de mujeres. A veces no es suficiente tener tan solo buena voluntad, sino que se debe salir de las estructuras eurocéntricas de pensamiento para pensar en otras realidades y posturas políticas en que se ponga bajo un cuestionamiento profundo el propio privilegio de clase y de raza, en este caso el ser blanco y una clase acomodada. Pero bueno, al final la ONU solo ha utilizado a la carismática actriz como imagen para mandar su mensaje institucionalizado. Siguiendo tu destino, te puedes ir a recorrer esas calles cerradas del olvido, pero no puedes dejarme de querer. Te puedes ir con tus amigos, te puedes ir a buscar a otra mujer, te puedes ir si quieres al infierno, pero no puedes dejarme de querer. Puedes ir a donde quieras, pero con la promesa de volver. Toma tu tiempo, la vida es así. Que quieras, pero no puedes dejarme de querer. tiempo. La vida es así. Toma tu tiempo. La vida es así. Toma tu tiempo. La vida es así. Mujeres organizadas elaborarán el informe alternativo Beijing más 20. Ameco Press, CEMLAC. Mujeres pertenecientes a diversas organizaciones y colectivos en México elaborarán el informe alterno Beijing más 20, en el que harán un repaso de los avances y retrocesos de la política gubernamental en las diferentes esferas que conforman el plan de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en China en 1995. Para trazar la ruta crítica y definir la metodología a utilizar para la conformación del documento, a principios de septiembre se reunieron en el Distrito Federal más de 70 mujeres de 22 entidades del país, quienes trabajarán de forma independiente los informes estatales, de acuerdo con la problemática que enfrenta este sector poblacional de manera particular en cada localidad. Estas investigaciones serán integradas al informe alterno, que deberá estar concluido para diciembre del presente año. Se trata de un ejercicio interesante en el que se evaluarán las acciones del gobierno mexicano durante los últimos 20 años en materia de políticas públicas efectivas que garanticen a las mujeres la igualdad, la no violencia, la no discriminación, como lo establecen los 12 temas centrales de la plataforma de acción, la cual está comprometido a cumplir. La idea es que sea un documento que visibilice las diversas realidades en el país. Por eso es importante la participación de las mujeres de los estados, dijo Lourdes García, directora de la Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, AC, CIMIGE. Como una de las impulsoras de la elaboración del mencionado informe, García comentó que el objetivo es hacer el balance de cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing por parte del gobierno mexicano a 20 años de su suscripción e identificar la agenda post-2015. Los objetivos específicos de esta acción serán elaborar la agenda post-2015 de las mujeres que recupere enfoques, temas y problemas no abordados de forma integral, favorecer la articulación de los feminismos en el ámbito nacional, estatal y municipal, hacer una amplia difusión de los informes elaborados y generar procesos de formación y renovación de cuadros feministas, comentó también Magdalena García del Bufete de Estudios Interdisciplinarios AC. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, realizada en Beijing, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995, ha sido la mayor y más influyente de todas las conferencias de esa índole hasta la fecha. Se calculó la asistencia de por lo menos 30.000 activistas de todo el mundo, así como la participación de 189 gobiernos que al final se comprometieron a implementar acciones concretas y medibles para garantizar a mujeres y niñas el disfrute de todos sus derechos humanos. Las delegaciones gubernamentales y las mujeres diversas y organizadas que estuvieron en esa cita lograron acuerdos significativos durante 2 semanas de debates y confrontaciones ideológicas, pero al final conseguir compromisos históricos contenidos en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un plan de avanzada que guiaría las acciones de los estados en materia de igualdad y empoderamiento. La plataforma tomó como marco de preocupación 12 esferas principales, sobre cuyos objetivos estratégicos se deberían basar las políticas públicas. Los ejes temáticos son la mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer y la salud, la violencia contra la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente y la niña. A 5 años de la implementación de la plataforma, se llevó a cabo la primera revisión, Beijing+5, en la sede de las Naciones Unidas en junio de 2000. Defensoras y activistas feministas de más de 1,000 organizaciones no gubernamentales se reunieron con delegados gubernamentales de 148 países para revisar el avance logrado hasta entonces y adoptar nuevas medidas necesarias para acelerar la ejecución de la Declaración de Beijing y su plataforma de acción. Las revisiones periódicas quinquenales han obligado a los estados al cumplimiento de los compromisos de Beijing. Sin embargo, ningún país ha logrado completar el plan. Las mujeres continúan con una serie de desventajas en todos los órdenes, e incluso ha habido retrocesos en temas como la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos. En marzo del próximo año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas llevará a cabo un examen y una evaluación de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing a 20 años de su implementación. México ha elaborado su informe gubernamental y las feministas mexicanas, en consecuencia, harán el ejercicio de evaluación de lo presentado oficialmente, señalando avances, pendientes, retrocesos, así como añadiendo otros temas de preocupación de la condición social de las mujeres que no se contemplan en los 12 ejes de la plataforma. Las mujeres reunidas a principios de septiembre, procedentes de diversas organizaciones sociales de 22 estados del país, acordaron aprovechar la coyuntura del 20 aniversario de Beijing para hacer la revisión de lo hecho o no en México en favor de sus derechos humanos. Buscamos, además del nacional, tener informes alternos ejecutivos por entidad federativa, considerando el contenido del informe oficial, la diversidad del territorio de la República y nuestras preocupaciones estructurales, con datos estadísticos detallados, según proceda, sobre todas las esferas de preocupación, comentó Magdalena García. Habremos de citar, además de los rezagos, ejemplos de buenas prácticas de políticas e iniciativas aplicadas en cualquiera de las esferas, y basarnos en los objetivos estratégicos y los indicadores que reporta la ONU, los informes de México y las evaluaciones anteriores para elaborar nuestros propios informes, agregó. Las activistas, que en su gran mayoría trabajarán conjuntamente con otras organizaciones de cada entidad federativa, insistieron en abordar en el informe alterno Beijing+20 cuestiones clave en cuanto a oportunidades y contratiempos a la hora de aplicar la plataforma de acción. También otras prioridades adicionales, como la situación que enfrentan grupos poblacionales concretos, entre ellos los de las jóvenes, las urbanas, rurales, de edad mayor, con discapacidad, las indígenas, las que viven con VIH, entre otros, que no están desglosados en el plan original. Habremos de citar, además de los rezagos, ejemplos de buenas prácticas de políticas e iniciativas aplicadas en cualquiera de las esferas, y basarnos en los objetivos estratégicos y los indicadores que reporta la ONU, los informes de México y las evaluaciones anteriores para elaborar nuestros propios informes, agregó. Las activistas, que en su gran mayoría trabajarán conjuntamente con otras organizaciones de cada entidad federativa, insistieron en abordar en el informe alterno Beijing+20 cuestiones clave en cuanto a oportunidades y contratiempos a la hora de aplicar la plataforma de acción. También otras prioridades adicionales, como la situación que enfrentan grupos poblacionales concretos, entre ellos los de las jóvenes, las urbanas, rurales, de edad mayor, con discapacidad, las indígenas, las que viven con VIH, entre otros, que no están desglosados en el plan original. presume jueves. Un hombre raras veces soporta heridas fuertes. Amigo, di que sientes teniéndome de frente. Que llueve. ¿Qué puedes ya venderme? De enero hasta diciembre. La cruda es una fiebre. Solo los hongos crecen, solo se ven los duendes alrededor del mueble. Y el gran final ya viene, ahora le puesto tierras. Parece ser que tienes la cara que mereces. El camuflaje alegre se te corrió hace meses. Se te corrió la frente, se te corrió hasta el vientre. Y el bisturí es tu jefe, ahora le puesto tierras. Educación sexual integral, asignatura pendiente en América Latina. Fabiana Freisenet, IPS. En la mayoría de los países latinoamericanos, la educación sexual ha entrado en las escuelas, pero con un enfoque casi siempre restringido a la prevención de enfermedades transmisibles, que no ha modificado sustancialmente el comportamiento de los adolescentes, sobre todo entre las capas más pobres. El compromiso de una educación sexual integral, ESI, fue adquirido durante la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, en septiembre de 1994. Ahí se incorporó un enfoque de derechos humanos y género, para que mujeres y varones puedan disfrutar a plenitud su salud y derechos sexuales y reproductivos, incluyendo aspectos emocionales, psicológicos y afectivos, y la capacidad de aceptar el derecho al placer. Si bien se han dado algunos avances en inclusión de la educación sexual y reproductiva en los currículos en Latinoamérica y el Caribe, hemos constatado que no todos los países y sus diferentes jurisdicciones han logrado incorporar estos conceptos plenamente en las actividades áulicas, dijo a IPS la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, la paraguaya Elba Núñez. En el estudio Sistematización sobre Educación de la Sexualidad en América Latina, publicado en 2010 por CLADEM, se destaca que Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay son los países que más se acercan al concepto educativo de sexualidad integral. Son, además, los que legislaron al respecto. Otros, como Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú, mantienen enfoques de abstinencia y de métodos anticonceptivos y enfatizan los aspectos espirituales de la sexualidad, la importancia de la familia y la necesidad de retardar el inicio de la actividad sexual. Pero en todo subsisten los problemas, en el goce y ejercicio de este derecho, especialmente en las minorías étnicas y rurales, remarcó Núñez. Coincidió con otras especialistas que analizaron para IPS la situación regional de la ESI. También hay dificultades para aplicar los programas en sus regiones, como en Argentina, Brasil y México. En Argentina se aprobó en el 2006 una Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que creó un Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Un logro importante para Analia Kornoblit, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, porque permite ejercer un derecho que no existía previamente. Pero en algunas provincias no se utilizan los materiales didácticos que son de alta calidad, aduciendo que no están de acuerdo con algunos de los contenidos y que pretenden diseñar materiales acordes a los valores culturales y religiosos locales. Según Cladem, la influencia religiosa conservadora también es un obstáculo sobre el enfoque de género y derechos y su vinculación con la sexualidad, aun cuando muchas constituciones latinoamericanas reconocen la libertad de culto. Los chicos y chicas pueden ver de todo en la televisión o están expuestos a Internet, mientras en la escuela no se habla de eso por temor a incitarlos a tener relaciones sexuales, sintetizó la realidad dominante Mabel Bianco, presidenta de la Argentina Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM. Pero en los medios todo está erotizado y desde ahí se los incita. Y lo peor, no tienen herramientas para resistir la presión de los pares y de la sociedad para iniciarse sexualmente, analizó la ESI. Le permitiría decir no a relaciones sexuales que no quieren tener, agregó. Lourdes Ramírez, de 18 años, acaba de terminar la secundaria en una escuela pública de Mendiolaza, en la central provincia argentina de Córdoba, y contó a IPS que en su escuela muchos padres de los primeros años del secundario arman un lío cuando se dan clases de este tipo, porque dicen que sus hijos son chicos y que esas clases les harán tener relaciones antes. Es absurdo que en la televisión uno ve de todo, programas de chicas con tangas minúsculas que después en la escuela no se puede enseñar o cómo usar un preservativo, o a que tengan una relación cuando quieran. En su centro, los libros didácticos del Ministerio de Educación llegaban pero quedaban en la biblioteca a disposición del que quiera consultarlos. La argentina Cristina Zurutuza, de Cladem, consideró que el problema de fondo es que en la región no se modificaron los patrones socioculturales sexistas y estereotipados culturales, aunque algunos gobiernos, como el de su país, impulsaron iniciativas para quitar contenidos sexistas, racistas y xenofóbicos de los libros de texto. En la mayoría de la región prevalece, adujo la dominicana Sobeida Cepeda, otra integrante de Cladem, un abordaje biogicista o religioso, enfocando la sexualidad solo dentro del matrimonio. Falancias que se traducen en la segunda tasa regional más alta de embarazos en adolescentes. 38% de las mujeres se embarazan antes de cumplir los 20 años, incidiendo además en una elevada deserción escolar. Carmen Dueñas, profesora de Biología de Educación Secundaria en Berazategui, una localidad a 23 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, relató que sorprende que aún explicando a los alumnos cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles, muchas quieran embarazarse e igual. Embarazarse cambiará su situación afectiva, que tendrán alguien a quien aferrarse, que de esta forma van a tener un papel protagónico en su vida, al tener una familia propia, analizó la docente, que integra un proyecto municipal nacional de ESI. Hay un porcentaje significativo de conflictos y violencia en familias, donde los adolescentes no se sienten contenidos, ya que dentro del ámbito familiar hay separación en repetición, violencia familiar, abuso, alcohol y drogas, explicó Marité Gogland, el especialista en educación preescolar de Florencio Varela, a 38 kilómetros de la capital argentina. Todo esto lleva a que los adolescentes repitan el modelo y ahí es donde se les dificulta llevar la práctica lo aprendido en la escuela, afirmó. En muchas escuelas hay espacios de contención donde los chicos pueden hablar de sus problemas, pero la escuela sola no los puede resolver, lamentó. Todavía se perpetúan modelos y roles estereotipados como ser mujer igual a ser madre, añadió Bianco. El proyecto de Verástegui busca romper ese molde. Mediante una película abordan el caso de una chica que, abusada por su padrastro, queda embarazada, pero que al hablar con su maestra consigue salir adelante y seguir estudiando. Elegimos esto porque a veces tenemos pistas del que hay casos así, señaló Dueñas. El uso de condones se enseña a través de juegos. La enseñanza transversal a través de varias materias enfoca la violencia de género. Lo vemos en adolescentes golpeadas por sus novios que estaban celosos, ilustró. Las clases incluyen la diversidad sexual para mostrarles que son libres de elegir. Las preguntas anónimas son colocadas en un buzón. Hay chicas que comentan que, aunque no tuvieron su primera menstruación, como tienen novios mayores, tienen relaciones sexuales. Después se da una respuesta en grupo, ejemplificó Dueñas. En foro virtual, de esto sí se habla, de FEIM, con la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva, resume esa necesidad de compartir. Buenas noches a toda la audiencia, un saludo a la producción de Alternativa Latinoamericana. Aquí en Tiempo de Mujeres iniciamos Mujeres de Puerto Almendro, un recorrido por estas mujeres creativas en la música, compositoras, instrumentistas, cantoras. Hace varios meses que quiero traer una instrumentista, una vientista, porque toca vientos, además de efectos de percusión, pero no es una música que haya grabado un CD propio. Sin embargo, integra importantes grupos en la República Argentina. Su nombre es Eliana Leoni, y como la mayoría de los vientos, clarinete, saxo, armónica, son sonidos protagónicos en cualquier grupo, ella tiene un lugar protagónico y vale traerla a este espacio de mujeres creativas, instrumentistas. ¿Qué fue lo que hice para que ustedes conozcan a Eliana Leoni? Sencillamente edité fragmentos de distintas presentaciones. Thank you. La primera presentación, que es cuando la conocí, observé, fue en vivo. Personalmente había organizado un concierto que formaba parte de un ciclo anual de conciertos y se presentó junto al guitarrista Quique Sinesi, muy conocido mundialmente. En Alemania vivió mucho, en Estados Unidos se presenta, en Japón no solo se ha presentado sino que está grabando, en distintos lugares de Europa, en Austria, en Francia. Y estaba también el percusionista muy importante, actualmente me refiero a Quintino Cinali. Eliana Liuni estudió con los más importantes maestros de viento de la República Argentina. Si bien podríamos decir que no compone, sino que acompaña a músicos compositores, como al guitarrista Quique Sinesi, al pianista Marcelo Katz, también a la pianista y cantante y compositora Liliana Vitale, también a la guitarrista que escuchábamos el sábado pasado, Cecilia Zavala. No quiero olvidarme que también ha acompañado a la cantante cubana Yuya. Sí puedo asegurarles que Eliana Liuni compone al mismo tiempo con los músicos a los cuales acompaña, no solo con las sugerencias en los ensayos, sino con una estricta escucha y un estricto darse, improvisando en el momento oportuno cada vez que la vemos en un recital en vivo. Thank you. fragmentos de Eliana Leone, vientista argentina. Realmente un ser muy especial, un alma muy especial. No son palabras mías, sino de los músicos con quienes ella está tocando actualmente. Y de lo escuchado hasta ahora, elegí dos fragmentos. El fragmento central que escuchábamos primero, del tema Cada vez que siento tu amor, y recién el final de ese mismo tema, la misma grabación en vivo en el año 2011. Ya que estoy dando nombres, les comento. El fragmento intermedio pertenece a un tema que se llama 8:24 p.m. También traje grabaciones que integran un trabajo con el pianista Marcelo Katz, y en ese trabajo se dedican desde hace años a musicalizar películas mudas de la década del 20 del cine alemán. Tengo dos fragmentos de un CD que grabaron, era un trío que se llamaba Mudos por el Celuloide. Hace apenas 3 días se estrenaron solos Marcelo Katz en pianos, Eliana Leone en vientos y efectos de percusión al cierre del Festival de Cine Alemán en la Argentina con la película El Gabinete del Doctor Caligari. Pero las grabaciones que traje pertenecen al primer grupo Mudos por el Celuloide, que llegaron a grabar un único CD hasta ahora. Traje la última grabación en vivo, el trío de Quique Sinesi, pero ya con otro percusionista, Horacio Cacorilis, presentación en la Casa del Fondo Nacional de las Artes en la ciudad de Buenos Aires.